Estamos dando un amplio repaso a la delegación de Las Palmas para conocer las historias de los diferentes vendedores de la OID. Hoy hablamos con Moisés Brito para conocer la suya. Lo tenemos ahí al otro lado, creo. Moisés, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuéntame, Moisés, ¿cómo llegaste a la OID? Pues mira, llegué a la OID gracias a mi hermano, Alfredo, y sobre todo a algunas personas que veía vendiendo números de la OID. Ajá. ¿Cuánto hace de eso? Pues mira, hace más o menos casi año y medio ya que estoy vendiendo estos cupones. Uh-huh. Y desde que estás en la OID, cuéntame cómo es tu vida, Moisés. Pues mira, la verdad que más que vender los números, me siento como muy familiar. Que tengo bastante cariño, recibo bastante cariño de las personas que cuando voy a entregar los números, la recaudación, la verdad que es muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más valoras tú, Moisés, de la OID? Pues como ya dije, el afecto de las personas que tienen hacia mí. Ajá. Y hacia mi familia. Incluso los momentos más duros, pues siempre han estado ahí. Uh-huh. La verdad que sí. En cuanto a las ventas, ¿cómo haces tú para ponerte a vender cada día? ¿Cómo es ese recorrido que realizas? Pues mira, por las mañanas, siempre que vendo los números, pues casi siempre por la zona de mi barrio donde yo vivo. Uh-huh. Es un barrio pequeñito, se llama La Majadilla. Y las vecinos pues me aceptan, compran los números. Incluso he dado ya 2 premios al principio cuando vendía. Uh-huh. Y la verdad que está bastante aceptable. Mm. Aceptan la avidez. Muy bien. Hay otros cupones que ya sabemos que hay, pero aceptan comprar, ¿no?, estos cupones. Muy bien. En cuanto a esos premios, cuéntame cómo han sido de relevancia, ¿no? ¿Han sido importantes? Sí, así importante porque, claro, esto es como cualquier otra lotería o venta de puntos, ¿no? Tú vendes un número y si das premios, pues digamos que incluso la gente va hacia ti a buscarte, no tú a ellos. Claro. Y entonces, pues, fueron 2 premios en 2 semanas diferentes de 500 euros. Y, sí, la verdad que vendo mucho más a partir de ahí. ¿Tienes muchos clientes fijos? Sí. Incluso ya tengo los números preparados para ellos, incluso hasta los buzones los dejo. Ah, qué bien. Fíjate, sí, ¿eh? Sí. Qué confianza, ¿verdad? Sí, la verdad que, como he dicho antes, que me aceptan por quién soy y lo que vendo, claro. Fabuloso. Oye, ¿y tu familia cómo reaccionó cuando dijiste que voy a formar parte de la OID? Pues mira, mi hermano, la verdad que como soy con el que vivo, vivimos yo y él, pues la verdad que es genial. Incluso se alegró, como pues me dijo, menos mal, así no estás quieto en casa. Ajá, ya. Haces deporte y vendes números, conoces más gente. Y te sacas un dinero al mismo tiempo. Y te sacas un dinerillo extra, claro. Muy bien. La verdad. Oye, que sí. Y en cuanto a las anécdotas que tienes ahí, seguramente que te ha sucedido alguna historia a la hora de vender el euroboleto en este tiempo, ¿no? Pues bueno, alguna que otra, pero no, nada, sin tan relevancia de que nada, sí. No hay ninguna anécdota así que destacar. ¿No hay nada que nos puedas contar, algo curioso? No, la verdad que no. Por ejemplo, en cuanto a la entrega de ese premio, cuando se enteró ese cliente que tú le habías dado 500 euros, ¿cómo reaccionó? Pues mira, incluso hasta me abrazó y yo le dije, bueno, yo te lo he vendido, yo no he sido el que he puesto el número ahí. Ya. Pero bien, hombre, la única anécdota con este señor, sobre todo con uno de los clientes, simplemente fue de que ese mismo día me compró hasta 10 números. ¿10 números? Sí, 10 números diferentes. Muy bien. Oye, hablando de números, ¿cuál es el número que más te solicitan a ti los clientes? Pues mira, los que terminan en 6 y 9. ¿6 y 9? Sí. Fíjate. Son los que más piden. 6 y 9. ¿Y tú sabes por qué, Moisés? Pues no sé si es por su número de la suerte o porque crees que eso es el que más sale. O coincide con la fecha de cumpleaños, de nacimiento de alguien. La verdad que no tengo ni idea. Ya. Yo creo que, en fin, todos creo que tenemos un número así, ¿verdad? Como sí, favorito, como, ¿verdad? Como favorito especial por algo, sí. Oye, ¿cuál es el tuyo? Pues el mío, mira, el mío es el 8. El 8. El 8 y el 1, ¿Y sí. por qué te gustan esos números, Moisés? Pues por motivos personales, Ajá, fíjate. muy Sí, bien. por motivos personales. Y en cuanto a día, ¿qué más vendes? ¿Se nota más un lunes que un sábado? Hay. Pues no hay un día específico, simplemente cuando lleguemos a final de mes o hay vacaciones, ahora esta fecha de Navidad es cuando se nota mucho menos la venta. La gente normal, me pasa hasta a mí, Claro, claro, pues claro. normal. Hay muchos gastos, ¿no? Sí, sobre todo ahora estas épocas, ¿no? De los reyes que se Sí. intenta adelantar las Navidades, ya por las calles vemos que ya están coronando, incluso antes, cualquier día nos ponen agosto, ¿no? Las Navidades. Y la famosa cuesta de enero, sí. Bueno, aquí en Oíd de Radio siempre nos gusta, bueno, pues agradecer el hecho de que compartáis esa historia, la vuestra, con nosotros. Y para ello os ponemos una canción que tengáis como favorita. ¿Cuál es la tuya? Uf, es que aquí somos muy muy salseros, me gusta mucho la música de salsa. Pero Ahí. cualquier tema de Celia Cruz, que si tienes alguno, Muy pues bien. cualquiera está bien, sí. Perfecto, pues me gustaría que lo dedicases, Moisés. Pues sí, pues mira, se lo dedico a mi familia, a mi sobrino, a mi hermana Lidia, a mi sobrino, sí. Y así, y a los que estén arriba en el cielito, que hace poco se nos fue mi madre también. Perfecto. Pues para ellos van, sí. Para todos ellos. Y también de nuestra parte va a ir para ti esa canción. Y las gracias por acompañarnos aquí en Oíd de Radio. Te deseamos mucha suerte y mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la Oíd, ¿vale? Muy amable. Y ustedes que sigan también con buena suerte transmitiendo. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, encantado. Adiós. Igualmente, Puede adiós. volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y vola, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui. Con mi azúcar para ti, yo viviré, y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar, y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui. Con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré. Estás escuchando Oíd en Radio 107.4.